Radio Uyum. Comentábamos más temprano y le estuvimos comentando durante toda la semana pasada que hoy se hacía la reunión del foro de la red socioeducativa de aquí del departamento de Godoy Cruz, y Juan Pablo se cruzó al Jardín Gotitas de Miel donde se realizó la reunión del foro y estamos en contacto con él. Juan Pablo, ¿cómo estamos? Contanos qué pasa por ahí. Bueno, muy bien, Gustavo, y a la gente que está escuchando la radio, te cuento que no es que se hizo, sino que está en plena ejecución el foro de la red socioeducativa, y estamos acá para que nos cuente cómo se viene desarrollando, qué están hablando, y bueno, con Pipo de la Biblioteca Popular, Pablito González. Buen día, Pipo. Hola, buen día, acá estamos en la reunión, ya un poco casi en el final, pero bien. Bueno, ¿qué importancia te parece, Pipo, a vos que tienen este tipo de reuniones? Digo, más allá de quién las convoque, esto de encontrarse organizaciones e instituciones que trabajamos en los barrios. Creo que es súper importante. Nosotros hemos recibido como primera vez la invitación, así que nos acercamos también para ver un poco cuál es el enfoque, de qué se trata, y hemos percibido que hay como muchísimas organizaciones, instituciones, escuelas, centros de salud, y la verdad es que el nivel de y los temas de conversación son muy interesantes e integrales. Bueno, Pipo, así que primera vez, porque los han vuelto a invitar o han recibido ahora la invitación, y me imagino que para una biblioteca popular como la Pablito González, estando enraizada en nuestro barrio, también está bueno ir articulando con otras organizaciones, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que es necesario, más en la coyuntura actual, poder articular con todas las organizaciones en todos los barrios. Muchísimas gracias, Pipo. Muchas gracias. Un saludo también para la gente de la Radio Cuyún, siempre estando presentes. Gracias. Bueno, Gustavo, uno de los testimonios, acá vamos a seguir entrevistando a mucha gente más y organizaciones, una reunión muy participada, muy completa, y acá vamos a hacer una notita más, porque se haga. Bueno, muy buen día. Nombre y organización. Alejandro Vargas Yacante, soy presidente del Movimiento Vecino Solidario. Bueno, Alejandro, cuéntenos un poquito cómo estaba este foro, su participación, cómo ven. Bastante participativa, donde se está trabajando especialmente el ámbito de la participación de la comunidad y de todos los actores que participan en la comunidad. Y bueno, tocando el tema específico que es el tema de violencia, cómo poder seguir trabajando y mejorando la calidad del ser humano, especialmente el adolescente, niños, que vemos muchos flagelos en esa área. Ajá. Bueno, Alejandro, y ustedes como organización, la gente que se quiera sumar, ¿dónde funcionan, dónde trabajan? Bueno, nosotros estamos en el ámbito de Godoy Cruz, trabajando mucho el tema de capacitación, en el tema de liderazgo, incentivación personal, y bueno, trabajando también con los comedores y los merenderos acá en Godoy Cruz. Nosotros estamos ahí en el barrio de Cavial. Bueno, el que quiera participar, doy el correo si querés, movesolidario es @yahoo.com.ar. Ahí se pueden comunicar con nosotros, y si no, a través del número 153-644-570. Nosotros trabajamos mucho también el tema de roperos comunitarios, ayuda escolar, bueno, todo el donde necesite la sociedad que estemos presentes, ahí estamos. Bueno, y Alejandro, ¿qué importancia tiene, último, porque está apurado ya yéndose, un espacio así donde se puedan encontrar todas las organizaciones e instituciones de los barrios y de la zona? No, lo vemos sumamente importante e interesante, porque uno puede explayarse no solamente en las necesidades que tiene la comunidad, sino el sentir de aportar algo para mejorar nuestra calidad de vida. Y no solamente como familia, sino también en el ámbito de la escuela, en el ámbito de este jardín, como que estamos presentes, y de todos los actores sociales, como dije, que trabajan en la comunidad. Lo que está faltando hoy es la participación. creemos, hoy todavía está el que no te metas, y eso tiene que dejar de existir, y más en este siglo XXI, como estamos viviendo convulsionadamente, me parece que la gente tiene que participar más, y especialmente el tema de los papás no tienen que dejar aislado a los niños, como estamos viendo muchos casos de violencia, igual que a los adolescentes, acompañarlos más. Sabemos que no una sola cabeza va a pensar, sino entre muchas pensamos más. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, y un gusto para la Radio Cultura. El mío, y bueno, para lo que necesiten, bueno, estamos acá presentes. Gracias. Bueno, Gustavo, era Alejandro, de esta organización del barrio de Cavial, que nos parece muy importante que se sumen y se vayan integrando con otras organizaciones. Un foro, como les decía, muy participado, con muchas organizaciones e instituciones, y eso nos alegra. Enseguida vamos a acercar más testimonios. Buenísimo, Juan Pablo, muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Bueno, era Juan Pablo Gallar, nuestro compañero que se cruzó al Jardín Gotitas de Miel, donde se está realizando el foro de la red socioeducativa propuesto desde el municipio de Godoy Cruz, pero que nació desde la unión de las organizaciones de todos los barrios de aquí del municipio, instituciones educativas, para bueno, ir charlando y debatiendo algunas cosas que tienen que ver con la educación en Godoy Cruz. Y qué propuestas y qué cosas se pueden hacer para beneficio de la comunidad, no solamente en las escuelas, sino desde la escuela, desde la educación, tratar de promover una vida digna y una vida mejor para todos los vecinos y vecinas de nuestros barrios. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.